Oye mamá, oye, oye mamá, ¿dónde va a ser el domingo? Si quieres yo te invito para que vacilemos un bembé el 23. Oye mamá, Rita, ay, oye mamá, ¿dónde va a ser el domingo? Si quieres yo te invito para que vacilemos un bembé en el 23. Oye, que mamá, yo quiero contigo. Serenata.